Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio en el que vamos a abordar la actualidad deportiva del municipio de Ubrique. A las puertas de un fin de semana que nos deja una amplia representación de los equipos del Ubrique Club de Fútbol en cuanto a partidos que tienen esta semana. Antes os adelanto que en el día de hoy vamos a hablar con Javier García Marchán, uno de los monitores de la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique. Una escuela municipal que el pasado fin de semana disputaba en Algeciras el 29º Mundialito de Escuelas de Fútbol. Allí acudían con dos equipos, el Benjamín y el Alevín, consiguiendo el primero de ellos, el Benjamín, el pase a la fase final, que se va a celebrar a final de el mes de abril. Uno de los dos equipos de la escuela de fútbol que en la única competición con carácter competitivo de los que disputa la escuela de fútbol ha logrado ese pase a la fase final. Enseguida vamos a hablar de todo ello, también del resto de equipos de la Escuela Municipal de Fútbol afronta uno de los momentos más bonitos de la temporada, al igual que los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. El senior que disputa este fin de semana partido ya vida o muerte, ¿no? Cuando hablamos de finales, una de ellas es esta, ¿no? La que le va a medir al Gédula en el Antonio Barbadillo. Va a ser este domingo a las 5:30 cuando los de José Manuel del Cadena se enfrenten al Gédula, apurando ya sus últimas opciones de reengancharse a esa lucha por el ascenso a la primera andaluza. Del resto de equipos del Ubrique Club de Fútbol, el juvenil de tercera visita mañana sábado a las 5:30 al Trasmayo. En el Puerto, el juvenil A de cuarta juega en Olvera esta misma tarde a las 7:45, misma hora pero mañana sábado, 7:45, juega el juvenil B de cuarta frente al Pueblo Nuevo La Granja, en el Antonio Barbadillo. El cadete A de tercera, que no tiene partido correspondiente a esta jornada, el B de tercera reciben el Barbadillo mañana sábado a las 3:05 al Juventud Sanluqueña. El cadete A de cuarta recibe hoy viernes a las 8:15 en las pistas de atletismo al Club Deportivo Guadalcacín. El B de cuarta recibe el sábado a las 5:10 al Pueblo Nuevo La Granja. El infantil de segunda visita al Trasmayo en el Puerto de Santa María mañana sábado a las 4:00 p.m, hoy viernes a las 7:30 en Jerez de la Frontera, infantil de tercera frente al Florida Club Deportivo. Y en cuanto a los equipos infantiles de cuarta, el A recibe las pistas de atletismo hoy viernes a las 6:00 al Veteranos Jerez, y el B recibe mañana sábado a la 1:10 en el Barbadillo al Club Deportivo Guadalcacín. En cuanto al fútbol 7, el Alevín de tercera, el único equipo Alevín de tercera, recibe en el Barbadillo mañana sábado a las 10:00 al Arcos Club de Fútbol. Los alevines de cuarta, el A, recibe en el Barbadillo mañana sábado a las 10:00 al Olvera, y en el Barbadillo a las 11:30 el B recibe al Villamartín. Juegan fuera de casa los equipos benjamines, el de tercera, el B de tercera, sábado 12:30 en Jerez frente a la Unión Deportiva Esperanza, el A de cuarta en Gédula hoy viernes a las 5:30, y en Olvera el B de cuarta hoy viernes a las 5:30. Así juega en Ubrique el prebenjamín de segunda mañana sábado 11:30 en el Barbadillo frente a la Unión Deportiva Esperanza, y el inclusivo tiene jornada programada para el domingo a las 10:00 a.m. en Arcos de la Frontera frente al Jerez Deportivo. Eso en cuanto a los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. El CABU tiene previstos también varios partidos en esta jornada, la primera del mes de abril para ellos. En cuanto al infantil masculino, visitaba visita en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín al Unión Baloncesto de Jerez. El Premini Mixto juega esta tarde a las 7 en Ubrique. Juega el Premini de cuarto contra el Premini de tercero. Mañana sábado el Junior Femenino recibe en su último partido de liga regular al Eurocubi Santi Petri, es a las 12:30 en el pabellón de deportes. El Junior Femenino que ya tiene asegurada la primera plaza y por tanto a la espera de que se confirme que la Final Four se dispute en Ubrique. El Cadete Femenino recibe al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz mañana sábado a las 11 de la mañana y juegan fuera de Ubrique. Mañana sábado el Cadete Masculino en Conil frente al Mergablo a las 12 del mediodía. El infantil mixto juega en Vejer de la Frontera mañana sábado a las 12 menos cuarto. El mini femenino de tercero visita la línea a la 1 del mediodía. Y el mini mixto de tercero visita el Centurias en San Roque a las 7 de la tarde. Para el domingo, el baby visita al Club Baloncesto Portuense a las 12:30. El mini femenino visita al Centurias en San Roque a las 11 de la mañana. El premini mixto de cuarto recibe al Unión Baloncesto Jerez a las 11 de la mañana en Ubrique. Y el infantil femenino visita al Centurias en San Roque también a la 1:15. Eso en cuanto a los equipos del CABU. Nosotros que hoy, como decimos, nos quedamos hablándoles de la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique. Los equipos Benjamín y Alevín de la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique participaban el pasado fin de semana en la sede de Algeciras, del que está siendo el 29º o la 29ª edición del Mundialito de Escuelas de Fútbol. Allí se dieron cita equipos de localidades como Arcos, Barbate, Chiclana, Conil, Herrera, Medina Sidonia, Rincón de la Victoria, Vejer y también de la propia Algeciras. Los resultados para los equipos ubriqueños fueron bastante positivos, ya que el Alevín finalizó subcampeón, mientras que el Benjamín se hacía con el triunfo final en su categoría, logrando el billete para la fase final de Andalucía, que se va a celebrar el último fin de semana de abril, 25 y 26 de abril. Paralelamente a ello, la Escuela Municipal de Fútbol participa en la Copa Diputación, con cuatro categorías, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, así como en jornada de exhibición, como la que precisamente va a tener lugar este próximo fin de semana en Aral, donde, entre otros, pues se va a estrenar el equipo bebé de 5 años. De todo ello, vamos a hablar con uno de sus monitores, con Javier García Marchán, que nos atiende al otro lado del teléfono. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, aunque es un trabajo de todo el año lo que lleváis, digamos que ahora estáis en la parte del año, no sé, más bonita, ¿no, Javi? Sí, la verdad que sí, porque ahora cuando juegan los niños, lo que has comentado, el Mundialito, el torneo de división, ya son los últimos partidos. Y nada, lo que le gusta a los niños, ¿sabes? Claro. Niños y niñas, porque claro, nuestra escuela es transmite los valores estos de que todo el mundo participe. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de eso. Aparte de la de más bonita, Javi, también la que da más trabajo. Exactamente, la verdad que sí, da más trabajo. Es una, la verdad que el fin de semana que hemos estado en la desfila, nos fuimos a las 7 de la mañana, fue con el tema también de las carreras y todo, y llegamos aquí a las 7 de la tarde, claro, 6:30, 7, ¿sabes? Uh-huh. Se hizo un poquito pesado porque el sábado hizo mucho calor, pero la verdad que los niños venían muy contentos. Claro, al final es la recompensa, ¿no? Te decía también lo bonito, porque también en esta fase del año estáis viendo cómo los niños, tanto a nivel individual como colectivo, han crecido, ¿no? Y han aprendido, han mejorado, ¿no? Claro, se ve la fase evolutiva de los niños, hay niños y niñas que empezaron con nosotros con 3 añitos, y ten en cuenta que esto es un trabajo que es de fondo, es una carrera de fondo, ¿sabes? Uh-huh. Hay niños que ya están que siguen con nosotros, otros niños que se van al Ubrique, pero que hay muchos niños que se mantienen con nosotros en la escuela, y para que se vean los resultados, el equipo Benjamín ha salido campeón. Y el equipo Alevín quedó segundo en tu grupo, ¿sabes? Pasaron 2 de cada grupo. Uh-huh. Claro. ¿Cuántos equipos? ¿Y entre ellos cuántos alumnos y alumnas cuenta la Escuela Municipal de Fútbol esta temporada? Nosotros tenemos 14 módulos, ¿vale? Desde los 3 años hasta infantiles. El grupo de cadetes no ha salido este año, pero bueno, los 5 o 6 niños que quedaban de cadetes, nosotros que llevan con nosotros toda la vida, lo hemos mantenido y entrenan con los infantiles, ¿vale? No tienen ficha para jugar con los infantiles, pero el entrenamiento lo hacen con nosotros, ¿vale? Uh-huh. Y hay alrededor de 200 niños y niñas en la escuela. ¿Cuánto, perdón? 200. 200 niños que... arriba abajo, sí. Bueno, que es una cifra teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo sí, ¿y sabría decirme porcentaje más o menos de niños y niñas? Pues más o menos unas 20 niñas hay seguro, mínimo 20 niñas hay. Uh-huh. O sea, más de una en todas las categorías, sí. En el equipo infantil es el que más niñas hay, tenemos 4 niñas. Uh-huh. Que digo que 200 niños y niñas en un municipio que tiene los habitantes que tiene y donde cuenta el Ubrique con 400 jugadores, en torno a 400 personas, es una cifra bastante importante, ¿no, Javi? La verdad que sí, es un trabajo que se lleva durante muchos años y la verdad que se ve el trabajo reflejado durante esos años y que los niños y que los padres confían en nosotros, ¿sabes? Hay muchos niños y niñas que se desplazan a los entrenamientos. Yo sé que esto es una escuela de fútbol, ¿vale? Mm. Aquí no priman los resultados, lo más importante es educar en valores, ¿vale? Que es lo que prima en la escuela de fútbol. Y lo que nosotros hacemos es que los niños participen todos, ¿vale? Hay grupos que participan durante todo el año en la Copa Diputación, ¿vale? Porque nosotros tenemos módulos que intentamos que jueguen siempre los de segundo año, ¿vale? Pero intentamos metiendo a los pequeños, a los de primer año, intentamos ir metiéndolos para que también vayan saboreando eso porque le va a tocar el año siguiente, ¿vale? Uh-huh. Es complicado porque hay diferentes categorías que tenemos muchos niños. No es lo mismo tener a lo mejor 30 y tantos alevines de segundo año que tienes que convocarlos cada 2 semanas, más o menos, y no puedes llevar a lo mejor alevines de primer año, pero lo intentamos. Este fin de semana que hemos tenido doble jornada, que fuimos al Mundialito y tuvimos el viernes jornada con Villa Martín, intentamos llevar los equipos de primer año de esa categoría, ¿vale? Sí, sí. Aunque eso es lo que nosotros intentamos. Uh-huh. ¿Cuántos monitores contáis? ¿Cuántos monitores cuenta la escuela de fútbol? Somos 4. Somos 4. Uh-huh. Está Sonia, está Diego, está Jorge y yo. Vale, o sea que... Vale, ahora hemos tenido un compañero de práctica y ahora tenemos otro, ¿vale? Sí. De los que están haciendo los módulos y están de práctica con nosotros. Uh-huh. Están echando una mano. Que al final tenéis una media de unos 50 niños por monitor. Claro, pues, como son diferentes módulos a lo largo de la tarde, durante toda la semana, los martes y los jueves vienen los chiquititos de 3 a 5 años en diferentes horarios y los lunes, miércoles y viernes tenemos desde prebenjamín hasta infantiles, uh-huh, toda la tarde. Javi, ¿y la matrícula está abierta durante todo el año o están cubiertas las plazas desde principio de temporada? Hay diferentes posibilidades para apuntarse, ¿vale? Uh-huh. El tema de los de prebenjamín hasta infantil, como tienen licencia federativa, una vez que hacemos la licencia no se puede incorporar nadie porque tienen que tener su licencia para poder entrenar y tener sus seguros, ¿vale? En los chiquititos no hay problema, en los chiquititos sí hay plaza, se pueden apuntar sin problema, de 3 a 5 años no hay problema. Uh-huh. Una temporada en la que participáis en Copa Diputación, como decimos, por un lado, Mundialito por otro y jornadas que se llaman de exhibición. ¿Más o menos cada año lo afrontáis igual o este quizás es diferente por alguna cuestión, Javi? No, todos los años más o menos es parecido. Siempre tenemos lo que es el participar en la Copa Diputación, que hay alrededor, siempre hay 15 equipos más o menos, ¿vale? Se juega solo ida, ¿vale? Si nosotros este año vamos a un sitio, el año que viene ese equipo lo recibimos nosotros en casa. Se intenta que se haga eso más o menos, ¿vale? En el calendario. Uh-huh. Y después el mundialito, sale un mundialito nada más al año, que es el único competitivo que nosotros jugamos, ¿vale? Que tiene competición. Y después el torneo de exhibición de bebés y de prebenjamines, ¿vale? Que también sale uno nada más al año, ¿vale? En diferentes localidades. Nosotros intentamos coger la más cercana siempre. Y ya está. Lo que nosotros participamos. Uh-huh. Cuando nos jugamos algún fin de semana, lo que intentamos hacer es jornadas internas con los grupos, ¿vale? Y así lo vamos solventando nosotros. Claro, al final los niños al final lo que quieren es jugar un partido, ¿no? Sentirse un poco importante, ponerse la equipación, ¿no? Después de estar entre semanas entrenando, quieren sentirse ese poquito importante, ¿no? Exactamente, así es lo que tú dices, Rubén. Ellos quieren eso hace ratito, le da igual el resultado al final, tú puedes jugar y el resultado se olvida. Los niños se montan en el autobús con nosotros el fin de semana y o si juegan aquí, igual, ¿vale? Es una experiencia para ellos. Uh-huh. Claro. Luego la Copa Diputación, me decía fuera de micrófono, ocurre un poco como en baloncesto con el valorcesto, ¿no? Que no hay marcador, el resultado no depende de las canastas, en este caso los goles. Es verdad que, bueno, pues los niños también llevan su conteo, ¿no? Pero a efecto de no hay, la Copa Diputación no incluye ningún tipo de resultados ni de clasificación, ¿no? Nada. No, los niños, ellos llevan todo el resultado interior, ¿vale? Sí. Ellos juegan el partido y hemos quedado tanto a tanto. Pero no, el árbitro siempre sabe que los partidos de Copa Diputación, a no ser que llegue alguno muy rápido, lo que sea, y poner el resultado que ha pasado una vez aquí, pero que fue un error que cometieron. Pero bueno, que los resultados son 0-0, siempre, uh-huh. siempre. Esto es educativo. Claro. Eso te iba a decir, Javi, ¿qué objetivos os marcáis, sobre todo con esos cuatro equipos de Copa Diputación? Nosotros lo que intentamos es que todos los niños participen, se diviertan, y nada, es lo que te estaba comentando, que participen todos, da igual resultado, respeto, compañerismo y sepan cuáles son los valores de la escuela. Uh-huh. Claro, y luego ya pues durante la semana también ese aprendizaje, digamos, técnica individual, un poquito táctica y demás, y que se va incorporando poquito a poco, ¿no? Sí, vamos incorporándolo poquito a poco y se nota los niños que llevan más tiempo, a los niños que se incorporan, niños que no han jugado nunca y ya se te apunta a lo mejor en una fase en el Alevín o Benjamín, y hombre, cuesta, pero bueno, poquito a poco se va, hay que ir poquito a poco metiéndolo dentro del grupo que se va integrando. Y se consigue. Pues vamos a hablar ahora de ese mundialito, ¿no? Os desplazabais hasta Algeciras, como decías, ¿no? Jornada maratoniana, ¿no? Desde muy temprano hasta muy tarde, con el calor y demás. Javi, ahí sí que tenía ese carácter competitivo, ¿no? El mundialito. Cuéntame un poquito, entre Benjamín y Alevín, ¿cuántos niños llevabais? Imagino que ahí un poquito de nervios sí que había, ¿no? En la expedición, entre los pequeños, ¿no? Sí, los niños, porque tú sabes, los niños juegan el partido, bueno, y si pasamos, si ganamos, vamos a ser campeones, no sé, desde el primer partido. Entonces tienes que ir jugando partido a partido, echando que es en tu ratito, porque son tres parciales de 10 minutos, ¿vale? Cada grupo llevaba, tanto el Alevín como el Benjamín, llevábamos 14 niños, ¿vale? Niñas cada uno, uh-huh. Y en función de eso, pues tú juegas, son tres parciales de 10 minutos. El primer parcial juegan 7, el segundo parcial juegan los 7 que no han jugado el primer parcial, y en el último parcial son cambios limitados, ¿vale? Y la verdad que resultó la cosa que salió bien, tanto para el grupo Alevín como el Benjamín. Uh-huh. El Alevín estuvo a punto de clasificarse, pero no pudo ser. Pero bueno, los Benjamines ya se han clasificado, la otra vez nos pasó también, y nos clasificamos con un Alevín, y se jugó la fase final en Aral, uh-huh. también. Hace ya unos 4 o 5 años. Estos mundialitos también os sirven a vosotros también un poco de conocer el trabajo que se está llevando a otra escuela, el ver si vosotros también vais por el camino adecuado, también os sirve a vosotros, ¿no? No solo a los niños, ¿no? Sí, claro, también coincidimos con otras escuelas, ves compañeros que hace tiempo que no veía, porque a lo mejor te apuntas un año y coincides con esa escuela de fuera que a lo mejor no lo ves. Jugamos con escuelas de Sevilla, esta vino una escuela de Málaga, uh-huh. ¿vale? Y nosotros para la fase final vamos a coincidir con nosotros de la parte de Cádiz, solo se ha clasificado en Alevín y Algeciras y nosotros de aquí de Ubrique, ¿vale? Uh-huh. Sí, porque en el caso del Benjamín os va a acompañar Rincón de la Victoria, que es de Málaga. Exacto. ¿Cómo se hace? ¿Por qué acuden a Algeciras, el resto de competición y demás se hace todo una primera fase provincial? Porque aquí, por ejemplo, venía gente de Sevilla, de Málaga, a la provincia de Cádiz, Javi. Hay diferentes sedes, ¿vale? A lo mejor ha caído este año que hay, pues, se cayó dos sedes, en Córdoba otras dos, ajá. En Sevilla, en la de Cádiz solo era Algeciras. Y nosotros, por cercanía, porque la demás nos cogía muy lejos, por Córdoba, lo que sea. Entonces tiene que hacer que los niños se peguen un madrugón importante, y después para eso a lo mejor a Rincón de la Victoria le venía más cerca esa también. Claro. Uh-huh. Bueno, y ahora el equipo Benjamín, que estará contando los días, tachando los días en el calendario, esperando que llegue ese fin de semana, ¿no? Exacto, estamos esperando todavía información de seguramente de dónde va a ser la sede. Sabemos los días, que es 25 y 26, ¿vale? Porque se llega el viernes por la tarde, se hace la presentación de las escuelas que han ganado los diferentes mundialitos en otras provincias, y por la mañana el sábado se juegan los partidos. Se hace igual, se hará un grupo y después tendrá su final de los dos primeros que queden de cada grupo. Sin duda alguna, la recompensa, Javi, lo que más ganas tenéis vosotros, la recompensa es la experiencia que van a vivir, ¿no? Lejos del resultado, de los goles, de las victorias, la experiencia que van a vivir a finales de abril, la van a recordar muchísimos años, ¿no? La verdad que sí, eso es lo más importante y es lo que se tienen que llevar. La experiencia de vivir ese momento, pero todos. Y el compañerismo, a lo mejor cuando vienen en el autobús, vienen de vuelta, van a jugar fuera, los niños se lo pasan, la verdad que se lo pasan bomba. Y en ese mundialito, ¿no? Con la presentación de los equipos, o sea, van a vivir esa ceremonia, van a vivir, pues como decías, ¿no? El viaje, el autobús, el dormir, es una experiencia que luego van a tener 14, 15, 16 años y van a seguir recordándola, ¿eh? La verdad que sí. Y porque nos pasa a nosotros y ya somos, claro, tenemos unos anitos más, ¿vale? Y eso le pasa, la verdad que eso no se olvida, eso no se olvida, y con niños que ya han vivido esas experiencias, pues se nota, porque nosotros también con el tema de lo que te estaba comentando antes, del torneo de promesa, nosotros hemos mandado siempre niños para la selección en categoría Benjamín y Alevín, y esas son experiencias que los niños no van a olvidar nunca. Que nosotros intentamos mandar más, mandamos niños, o sea, mandamos a lo mejor 3 niños a la Vini y 3 Benjamines y los seleccionan. Estupendo. Nosotros le comentamos a los padres que vivan la experiencia, que la aprovechen. Claro. Si lo cogen bien y si no lo cogen, pues nada, no pasa nada, es una experiencia y son vivencias que eso no se le va a olvidar. Claro, sin ninguna duda. Javi, me decías que 4 jugadores están dentro de esa selección provincial, tres Benjamín y un Alevín, que probablemente pues representen a Cádiz en ese campeonato de promesa CEDIFA, ¿no? Pues sí, así es. Hablando con el seleccionador, los niños se han estado desplazando, lo que mandamos nosotros, 3 Alevines y 3 Benjamines, llevan un mes y medio yendo los domingos o incluso los jueves y miércoles, han estado yendo también, los llevan los padres, el esfuerzo que hacen los padres para que esos niños hagan vayan a los entrenamientos, mucho esfuerzo, la verdad, porque salir por la tarde, tener que ir a Medina, esperar que entrenen allí 1 hora y media y luego volver, ¿vale? Sin saber si lo van a coger o no lo van a coger, ¿vale? Y ahora, a la fecha que estamos ahora, de momento hay 3 Benjamines que tienen muchas posibilidades de quedarse y un Alevín. Javi, quiero... ¿vale? Para participar en el torneo de promesas, que se jugaría en el Puente de Mayo. En el Puente de Mayo, ya también a nivel andaluz, ¿no? Exactamente, a nivel andaluz, y representarían a la selección de Cádiz. Javi, quiero preguntarte, porque he estado presente en un par de partidos, ¿no?, de la escuela de fútbol esta temporada, y sí que es verdad que se ha visto un ambiente sano también en las gradas, ¿no? Que es verdad que en muchas ocasiones, ¿no?, pues padres, las actitudes y demás. Eso también es una cosa que tratáis de llevar a cabo, digamos, en la educación, el fomentar ese buen ambiente también en las gradas. Es la tónica predominante, porque sí es verdad que, bueno, no es que me haya sorprendido, pero sí es algo destacable, ¿no? Que siempre se ha desarrollado en cuestiones de cordialidad, ¿no? Y muy buen ambiente por parte de familiares de ambos equipos. Eso es fundamental, que los padres vengan a divertirse, a ver los niños y niñas jugar, disfrutar, que lo dejen jugar solo, que se hagan caso solo de su monitor y que ellos vivan su experiencia y se diviertan, que es lo más importante. Y como tú estás diciendo, que si has venido a verlo, ellos acaban tu partido, dan la mano a sus compañeros, da igual que hayan ganado, que hayan perdido, se van al centro del campo y aplauden a todos los aficionados que vienen a verlo. Entonces es una fiesta para ellos, ¿vale? Claro. Es algo normal, es el ritual que hacemos siempre y siempre hacemos con las escuelas, ¿vale? Sea un partido entre diferentes localidades o entre nosotros mismos, un entrenamiento. Claro. Sí, es verdad que es destacable, ¿no? Esa convivencia, ¿no? Ese ambiente que se ha vivido. Javi, para cita especial también la de este fin de semana, ¿no? Porque el equipo BBB va a hacer su debut. Estamos hablando de niños, me decías, de 5 años. Exactamente, este año, este fin de semana vamos a Aral a hacer una convivencia de exhibición con otro pueblo. Vale, representan ahí algunos equipos, como tú has comentado antes, de los que yo te puedo hacer cartel, y van a hacer su debut, ¿vale? Parecerán hormiguitas todas detrás, una detrás de otra, pero bueno, esa vivencia, eso no lo van a olvidar, porque eso es muy bonito, ¿vale? Ellos, como decía una madre ayer, no le voy a decir, le voy a decir que se ha suspendido el partido porque si no, no va a dormir todo el avance. Claro, nos vamos a las 7:30 de la mañana, pues claro, imagínate. Claro, a ver, ¿cómo controlas eso, no? Esto es imposible, no, esto es incontrolable, la verdad. Claro. Pero bueno, esa vivencia, eso no se lo va a olvidar ni mí. Claro. Eso es seguro. Es que todos los que hemos practicado deporte recordamos esos primeros partidos y esas noches sin dormir prácticamente, ¿no? Exacto. Y lo más importante es que ellos, el resultado les va a hacer igual. Ellos van a saber que van a ir a jugar a su ratito y que se van a divertir un montón. Hay niños, fíjate que hay dos grupos de niños de 5 años y hemos tenido que elegir el grupo que lleva más tiempo, ¿vale? En función de que es imposible, porque no podemos llevar, ojalá pudiéramos llevar todos los niños, claro, pero es imposible. Bueno, pues habrá tiempo seguro para todos estos pequeños de 5 años que este fin de semana pues van a estar en Aral, en esa jornada de exhibición, como decíamos, con compañeros de Aral, de Chiclana, de Nueva Cartella y también de Utrera. Es bonito también porque no se limita solo a equipos de la sierra, sino que van a jugar con localidades de otro punto de la provincia y también incluso de Sevilla. Exacto, así es. Los torneos estos, hombre, lo bonito es, nosotros no, otras veces cuando hemos participado, no hemos participado solo en la zona de Cádiz, nosotros no hemos ido al Coronil a jugar, a Aral. Yo acuerdo, hace muchos años fuimos a la Sierra de Aracena, tuvimos que ir a las 5 de la mañana de aquí. Pero intentamos, claro, intentar abarcar otro sitio para conocer otras cosas, ¿sabes? Claro. Y que nuestro objetivo no es ganar, es que los niños se diviertan y se lo pasen bien. ¿Qué ha llegado este premio? Vale, pues que se lo pasen bien, que disfruten. Eso es lo importante, y es lo que tú dices, vivencias y experiencias, que eso no lo van a olvidar. Pues seguro que vais a vivir este sábado una bonita vivencia. Javi, ¿qué más nos queda por contar? ¿Qué se nos ha quedado atrás que no te he preguntado? Nada, el que tenemos la jornada de clausura, que por clasificarnos, este año no vamos a poder ir a la jornada de clausura de la Escuela de Fútbol, que se realiza en Algeciras, el día 26, ¿vale? Sí. Pero nosotros ya hemos hablado con la Escuela de Algeciras y con Diputación, para nosotros hacer una jornada directa con Algeciras y ya poder recoger todo nuestro niño, el material que nos dan por haber participado durante este año en la Copa de Diputación. Bueno, pues, ¿y a nivel local hacéis algún tipo de clausura, Javi? A nivel local tenemos la clausura al final, echamos una foto grupal, o sea, grupal de cada grupo, ¿vale? Sí. Y la repartimos el último día de curso, hacemos una clausura aquí en el césped con todos los módulos, entregamos sus fotitos y esa es la clausura que hacemos nosotros aquí. ¿Y se repetirá? ¿Es finales de mayo este año está previsto? No, nosotros estamos hasta finales de junio, hasta el 20 de junio más o menos, igual que el periodo escolar, más o menos. Sí. Pues será esa última semana de junio, o sea, de la semana esa del 20 de junio, 18, 19, vale. 17, depende del día que, más o menos ahí, hacemos nosotros la clausura de la Escuela de Fútbol. Bueno, pues 2 mesecitos y medio que todavía le queda a esta Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique. Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, ¿no?, también por esa clasificación, aunque no es lo prioritario, pero también, bueno, a todo el mundo le gusta ganar y sobre todo que han conseguido no ganar, sino ganarse una experiencia muy bonita que van a vivir a final del mes de abril. Javi, lo dicho, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Rubén. Eso es trabajo de los compañeros que han pasado a lo largo de estos años por la Escuela de Fútbol, que también han trabajado con este grupo, y esto es un trabajo conjunto de todos. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Javi. Hasta luego. Venga, un saludo. Así ponemos punto y final a una nueva edición de Tiempo de Deportes. Enseguida llega Mari Carmen Lamela y los servicios informativos de Radio Ubrique. Tan solo desearos un feliz fin de semana. Nosotros que volveremos con todo cuanto acontezca este fin de semana en materia deportiva el lunes a partir de las 5. Gracias por estar ahí un día más.